dieron el primer adelanto de 103 millones de bolívares, que en ese momento sí era mucho dinero, porque el dólar no estaba como está hoy. Y empezaron la construcción en 2013, firmaron otro contrato, un segundo contrato para hacer lo mismo, para continuar una obra. No entendemos por qué dos contratos. En el 2014 siguieron trabajando, en el 2015 la paralizaron. Desde la paralización, lo que ha ocurrido en ese centro de reclusión penitenciaria del Estado Zulia es robo, destrucción, abandono. O sea, que lo que se había invertido y lo que se había avanzado se destruyó. Lo que ocurre hoy en el Estado Zulia es que Sabaneta la cerraron hace 3 años. El lunes se cumplieron 3 años del desalojo de Sabaneta, la cárcel de Sabaneta. En abril de este año, 2016, desalojaron también a los detenidos del Marite, que es otra cárcel que estaba, otro centro que estaba un poquito más al norte de Maracaibo. Y resulta que hoy todos los familiares que tienen alguna persona detenida, sea procesado o no, tienen que salir del Estado Zulia para visitarlos.